He escapado de una historia que tenía un cuento sin final. De un mar de sensaciones donde no había orilla en el que nadar. Sé que voy buscando un barco de vela, en un desierto en el que remo en la arena. Voy buscando un barco de vela. He escapado de una historia que tenía un cuento por contar, donde siempre se repetía que viajaba en la deriva sin control por no mirar. Sé que voy buscando un barco de vela, en un desierto en el que remo en la arena. Voy buscando un barco de vela. Sé que es cuestión de tiempo, por favor, déjanos ir. Sé que es cuestión de tiempo, por favor, déjanos ir. Destapando lo difícil, integrando lo más fácil que es no ver dentro de mí. Sé que voy buscando un barco de vela, en un desierto en el que remo en la arena. Voy buscando un barco de vela. Buscando un barco de vela en un desierto.